Buenas noches, aunque no lo estamos grabando en directo. Está el tema de la continuidad, siempre ha sido un problema, pero es lo de menos. Tengo conmigo de nuevo a Carlos alias Zoom, que vino hace un par de semanas a hacer un programa sobre los festivales, la nostalgia de ellos y esta nueva situación en la que estamos ahora, en la que muy, muy prudentemente abrimos otra vez los ojos y los oídos a la música en directo. ¿Qué tal, pa? Carlos, ¿cómo va? Salude. Hola, ¿qué tal? Bueno, encantado de estar aquí otra vez. Y la cuestión es que en el anterior programa se nos quedó mucha tela que cortar. Así que ahí mismo nos emplazamos a continuar, a volver sí, no, otra vez. A ver, está claro que nos pusimos a hablar como descosidos y al final pues mucha voz y poca música. Uh-huh, y sí. Tenías 11 temas solo y sonaron 5. Así que a ver si podemos completar hoy lo que queda. Y nada, sin más dilación, empezamos con el programa. Bueno, antes voy a contaros la canción que ha sonado. Para los que conocéis el programa y habéis escuchado más de 3 programas míos, es el grupo que tengo de música industrial llamado Gravel Bed, que bueno, pues durante la pandemia hemos ido grabando cosas, hemos grabado un par de singles, un EP, estamos grabando un LP, y bueno, tras un fracaso intento hacer un directo en mayo en La Mogambo, parece que nos han dado la oportunidad de nuevo, y estaremos con Sindicato Vertical el 12 de noviembre en la Orbecochea. Casualidades sí. De la vida, en el tiempo desde que he hablado del tema por última vez, se nos han salido 2 conciertos nuevos. El 3 de diciembre estaremos en Lardoona, en Gasteiz, y el 20 de enero estaremos en Condonations Project, ese nuevo espacio que se ha abierto aquí abajo, cerca donde está Isarbelch, en Irala, en el que hay conciertos de música experimental a punta pala. A ti, Carlos, concretamente, te va a molar mucho el rollo, si no lo conoces ya. Pues esto ya es gira como tal. Bueno, para mi compañero son poquísimos conciertos, para mí son demasiados. Eso depende un poco de quién lo vea y lo haga. Y nada, pues vamos a, sin más dilación, vamos a darle caña al programa. ¿Con qué empezamos? Sí, la verdad es que se escucha bien el micro, por cierto. Se escucha bien, lo que pasa es que han cambiado la configuración de la mesa de alguna manera y ahora lo cuento en directo, ¿por qué no? Hay que hablar mucho más normal. No, al revés. Ah, uh-huh. O sea, no hace falta gritar ni pegarse mucho. No sé qué le han hecho a la mesa, pero ahora llega al menos a la grabación, llega potentísima la voz. Así que eso, que no. Sí, por comentar y ser totalmente justos, en el anterior programa terminé yo con Jardín de la Cura y como que quedaste tú emplazado. Pero a mí no me importa inaugurar el pantano, pues, ¿eh? Pues, pregúntale aquí a Mikel, que nos ha venido a ver, si me importa a mí poner música. Vale, no me importa que me lo digas 2 veces. Pregunta retórica. Efectivamente. Y te voy a sorprender, yo creo, porque yo creo que no te lo esperas, aunque a la vez sabes que me gusta. Voy a poner Aphex Twin. Pero no Aphex Twin, uno de sus alter egos. AFX, concretamente. Que se lee igual, pero bueno, es unas compilaciones que se llaman Analord, sí. De la que hay como 11 ya. Ah, bueno, eso es maravilloso, eso es Azi Zembena. Sí, bastante industrial y oscurete, muy bien. Y yo, la única vez que he visto a Aphex Twin en directo fue en el Primera Sound y se cascó una sesión de tecnazo súper abrasivo. Y un poco en honor a ese concierto que, bueno, como bien dijiste tú, que lo que es conciertos no hacen, es más sesiones. Sí. Así que ahí va este tema llamado vbs.redlove.b. Aphex Twin en su disfraz de AFX. Desenterrador con Carlos Zoom. We'll be right back. Aphex Twin en su lado más ácido. Bueno, la verdad es que todo es ácido con Aphex Twin y con Richard D. James. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué? Ahora sí que te toca mover ficha. Me toca a mí y al algoritmo también, porque vuelve. Porque el primer tema que tenía yo seleccionado para hoy era precisamente de Richard D. James, Aphex Twin. ¿Te lo puedas creer o no? Pues lo ponemos. Claro, no hay ningún problema, ¿no? Sí. Además, en el anterior programa yo creo que incluso lo comentamos, que se nos quedó pendiente, que estaba ahí colgado y lo tenía, aquí está. Y lo elegí en concreto porque le vi en Bilbao, en Baracaldo, en el Vime Live. Actuó en 2018, en octubre del 18. No, habría querido ir, pero a saber. Sí. Ah, no, qué tontería. No, como anécdota al Vime, sí. Salvo el último año, este año que es una mierda de cartel, es un cartel que a mí me gustaba más que el BBK Live. Me molaba más lo que traían. En general, dices. En general, sí. Y ese año yo habría querido ir, pero es claro, yo organizo un festival que coincide casi siempre con él, que es el Bilbao del Fest. Sí. Entonces me lo tuve que perder. Pero mira, actuaron Kraftwerk y yo me lo perdí porque trabajaba. O sea, fue imposible. Y me dijeron luego que estuvo mejor que los conciertos que realizaron en el Guggenheim, que ahí fui a dos y que bueno, sí, ¿y bueno, qué tal estuvieron? Ah, bien, muy bien. Vale. Hombre, es que eso, bueno, es que eso es incontestable, eso es un icono, son todo temazos. Ya, lo que pasa es que a saber, ¿sabes? Hombre, la verdad es que tiene la ventaja que como es electrónica no tienen que hacer ningún espectáculo de movimientos. Bueno, quietos y pero es que esa es su marca de fábrica. Claro, no, pero es la ventaja, que puedes tener 80 años y seguir haciéndolo. Entiendes lo que quiero decir, no es Led Zeppelin. Sí, y no sí, tiene que estar pegando sí. saltos ni nada, están ahí con la máquina sí. y mientras les apetezca y quieran estar, va a molar, quiero decir. Sí, tiene longevidad. Durante una temporada tuvieron un miembro, un integrante, que era de sangre latina, sangre caliente, y se movía y quizás más de lo que se esperaba de ellos y duró poco. Lógicamente, bueno. Lógicamente. Siempre alemanes. Pero no, a lo que iba es eso, sí. que vi a Aphex Twin en octubre de 2018, por fin, o sea, gran momento, y la cuestión es que ahí culminé que en un periodo de tiempo relativamente corto pude ver a todos mis ídolos musicales, electrónicos, viendo Aphex Twin en el BIME. ¿Por qué? Porque empecé en 2015 en Sonar con Autecre y Square Pusher, dos de un golpe, zasca. Después vi a Plaith en el Mira Festival, que de hecho lo pusimos en el anterior programa, en noviembre de 2016, y con Aphex Twin ya completé, porque Boards of Canada no actúan. No, así que ya hay que joderse, hay que joderse, no te puedes hacer ni idea de lo que daría por ver un concierto de Boards of Canada. Sí, ellos si de repente se liaran la manta a la cabeza y hicieran una gira, pues lo reventarían, evidentemente. Pero sí, bueno, son escoceses, tienen un clima aquí peculiar, pues más que el nuestro, y yo qué sé, no les apetece. No, yo creo que son asociales y punto. No ganan nada en su cabeza. Bedroom Producers de estos. Sí, bueno. Y nada, y por último, por zanjar el tema de Aphex Twin, he elegido un tema del disco Classics, que es un recopilatorio muy primerizo, que es totalmente post-rave de principios de los 90, y es con el que empecé yo con él. Yo cuando el tema Didgeridoo lo asumí y lo asimilé, y para mí ya se convirtió en música pop, digamos, entre comillas, ya... pa'lante, ya estaba dispuesto a todo lo que me echaran. A mí con Aphex Twin se produce un efecto muy curioso. Yo conocí la Aphex Twin que hacía más breakcore. Ah, claro. Come to Daddy. Sí. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, durante un tiempo era como, me gusta, no me gusta, y de repente apareció las Ambient. Ah, sí. Los Ambient Works. Sí. Y ese es el Aphex Twin que me mola más, el que bascula entre el acid y el ambient, que el que hace putas locuras abrasivas. Que bueno, me gusta también, pero... Sí. Oye, al final tiene muchas caras, ha tenido una evolución muy potente. Cuando lo que dices del breakcore y el drill and bass, que se llamaba, ahí es cuando... Ese es el momento que me pilló a mí también. Y es cuando empecé a recuperar lo anterior, lo ambiental, el classics que digo. Pero eso, que tiene muchas caras y es cuestión de quedarse con uno o con otro. O con todos. Sí. De todas maneras, tú dices que es del Classics. Yo lo encontré como perteneciente al EP Didgeridoo. No, te comento a título informativo. Parece ser que en su formato original fue publicado como parte de un EP. Seguro. El Classics al final es un recopilatorio de cosas. Así vale. Que sí. Pues nada, vamos a poner. Dinos el título, que es así también muy imaginativo. Decir el título de un tema de Aphex Twin es ser valiente, ser osado. Y lo tengo aquí. Y es isoproflex aka isopropanol. Pues será algún tipo de gas, me imagino. Ahí va, pues, Aphex Twin. Empezamos potentes el desenterrador con Carlos Zum. We'll be right back. The flowers that bloom in the warmth of the sun are there to be loved by everyone. Aquí tenemos doblete del Richard y James en sus dos disfraces. Y ahora vamos con la respuesta del desenterrador. Tengo el privilegio de empezar el programa y seguir a continuación. Vamos a Supersonic. Pinché ya un tema de ese festival el sábado que hicimos el primer volumen. Supersonic de Birmingham, un festival que mezcla música experimental con ruido. Pero cuando digo ruido, desde el ruido de el greencore hasta el ruido del hash noise. Juega mucho con la capacidad del ser humano por abrasar. Y vino Godflesh, banda esencial en la mente, en el cerebro y en el gusto musical del desenterrador. Y sobre todo banda importantísima porque de ahí han nacido un montón de proyectos que también son muy importantes para desentrar la cuestión. No sé por qué razón, cuando se reunieron en 2008, decidieron, se habían separado en 2002. Justin Brarick había tenido un ataque de nervios antes de una gira por Estados Unidos, la canceló enteras, mogollón de deudas, bajón existencial, apareció Yesu. Yesu es un grito de dolor y de tristeza que es increíble porque es esa música que de verdad evoca el sentimiento del que la ha creado. Y cuando ella por fin se le pasó el marrón, dijo, voy a volver con Godflesh. Y volvió irónicamente a un festival que no tiene mucho sentido, que fue el Hellfest. Festival de metal tradicional en Francia. Y ese fue su primer bolo de reunión. Por suerte no fui, porque iba a ser una mierda. Del sonido iba a estar mal, iba a estar muy verdes todavía. Y el siguiente, y el que yo creo que considero que es el primer bolo de reunión, es el que hicieron en Supersonic. Que lo hicieron bien. Hicieron ahí un greatest hit de su primera época, olvidando la segunda porque no sé por qué la aborrece mogollón. Justin Brodrick, todo lo que hizo después del tercer disco. Pero da igual, con los cuatro primeros discos de Godflesh, todo es bueno, ¿no? Así que hicieron un bolo brutal, brutal, acojonante. Y en honor a ese bolo y a esa oportunidad que me dieron de poder ver a una de mis bandas favoritas en directo, porque si hubiera querido ver a Godflesh en su momento álgido en el estado, lo iba a claro. ¿No vinieron o...? Ah, no pasaron por aquí. No han tocado ni una sola vez hasta el año 2013. No han tocado ni una sola vez en el estado. Bueno, igual en la reunión vinieron a algún festival y yo no lo cacé, pero vamos, que en su etapa primera, Mark One, que dicen los ingleses, sí. Ni una vez, porque a no ser que de repente un Gasteche diga, me voy a gastar un poquito más y voy a traer a Godflesh, igual sí se puede. No parecía que No sé si conocéis una banda que se llama Gutural. El nombre está bien, eso sí. Es una banda de Donosti que son herederos de Godflesh y que a mediados de los 90, a principios de los 90, hacían un industrial muy parecido a Godflesh. Absolutamente nadie en el estado, yo creo que ni lo escuchaba. Y fueron unos auténticos suicidas. Luego Fresh, el que lleva la Mogambo, que tiene un montón de bandas, se juntó con uno de ellos y hizo una versión más electrónica que se llama Gutural con Z. Muy recomendables ambos. Anyway, al Fresh le voy a dedicar esta canción, un clásico absoluto y total de Godflesh, que la verdad es que en la, a la vista de la actualidad y de cómo se está comportando el ser humano con el planeta y entre nosotros, me parece una maravilla. Like rats, we breed like rats, nos reproducimos como ratas. Godflesh. We'll be right back. Pues bueno, la verdad es que es acojonante. Lo de esta canción es, no sé, la vez es que la he podido escuchar, me acuerdo perfectamente la vez que la escuché por primera vez, vale la redundancia, perdón, el momento en el que la escuché por primera vez, cuando me lo compré, yo creo que, me imagino que te pasará a ti también, esos discos que te acuerdas de todo, de cuándo te lo compraste, cuándo lo escuchaste, cuándo dijiste, me mola la hostia, cuándo viste al grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay discos que uno se sabe de memoria, de pe a pa, también cuando teníamos tiempo de escuchar, no. Vamos, de exprimirlos. Cuando solo teníamos ese disco para escuchar. También, claro, cuando, que sí, que sí, cuando había que gastarse las pelas o que te lo grabara alguien en una cinta, sí, sí. Pero eso, que te molaba y lo escuchabas, igual te conseguías la letra, la fotocopiabas la letra de la funda del vinilo o lo que sea. Pero eso, discos, habrá unos pocos, tampoco demasiados, que igual nos podemos saber de pe a pa, que lo hemos escudriñado hasta el infinito. Sí, sí, sí, y no sé, en el caso de este disco además me parece tan sumamente nihilista y siniestro en el sentido más exacto de la definición de ambas palabras, que es que no he encontrado ningún grupo en todo el tiempo que llevo escuchando música que haya encapsulado lo que es la palabra distopia como Godflesh en el Street Cleaner. Y ahora vamos con tu elección, Carlos, ¿qué nos cuentas? Pues me iba a referir a Lapsus Festival, sí. Un festival que se hacía en Barcelona, en el CCCB, en el museo, bueno, el museo de los skaters, sí. Vamos, yo así lo visualizo, y que estaba asociado a un sello discográfico, Lapsus, y también a un programa de radio, de Radio 3, que se sigue emitiendo, los sábados, por la tarde. Y nada, hacían el Lapsus Festival, fui por primera vez en 2016 y vimos a Oscar Powell, un concierto muy disfrutado, y he elegido el tema Insomniac. Lo que tiene de interesante este tema es que este hombre quiso meter un sampler de Steve Albini, del superproductor y músico. Pues está en Shellac, ¿no? Que son casi grupo residente del Primavera Sound. Eso es, efectivamente, Big Black. Correcto. Que es su gran grupo rompedor. Y de superculto. Y en concreto igual has visto tú a Shellac en el Primavera. Sí, les vi por supuesto, como dices tú, es que es muy difícil que no hayas ido al Primavera. Sí. Con que vayas dos veces, toca Shellac. Efectivamente, les vi en el 2009. No, fantástico. Pero estaba con la cabeza en otro lado. Sonaron de puta madre, pero digamos que no lo aprecié demasiado. Sí, sí, sí. Es cuando no tenía el cuerpo para post-hardcore, ¿sabes? Post-rock o lo que coño sea, Shellac. Que me flipan, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. Pero cuando vas a un festival como el Primavera, que hay tantos grupos de tantos estilos, igual vienes de ver a Pixies, por decirte algo, y de repente te ver a Shellac es como y tienes que tener la cabeza muy bien amueblada, y yo la tenía en aquel momento. Dale, sigue contando. Sí, te Powell. Sí, en concreto, a ver, que Powell a nivel de estilo, bueno, es súper moderno, súper joven y pilla muchas influencias de la EBM, del industrial ochentero, de ese tipo de cosas. Es muy, muy, muy cañero, muy, muy hardcore. A mi compañero en Gravelbed, Juan, le va a flipar porque está todo el rato intentando convertir Gravelbed en un proyecto de EBM. Sí. Y yo no le dejo. Bueno, de esa lucha interna pueden salir cosas interesantes también, de esa tensión interna. No, esa es un poco como está siendo el LP. Y la movida es que hay un compañero, un amigo nuestro de Barcelona, que tenía unas bases de EBM, de tecno industrial, así, que están súper guay, y creo que las vamos a hacer un proyecto nuevo. Que va a ser un proyecto paralelo. Pero de estos de pum, pum, pum, sí. Pum, pum. Al grano. Tecno industrial alemán, de este, ya sabes, de EBM del más. Del más cabrón. Vuestro grupo se os ha quedado corto, ya ampliando horizontes. Nada. Oye, si mientras me dejen y me permitan, yo, vamos, pongo mi voz a lo que haga falta. Pues, perdona que haya metido esta publicidad subliminal. No, dale caña. Bueno, Powell. Hay que cuidar a los que promocionan, al patrocinio. Sí, que el patrocinio sí. Es el mismo que el programa, todo es uno. Y no, lo que contaba del sampler, sí. En concreto, era de un disco en directo de Big Black. Lo que estabas, justo lo que has citado. Y la cuestión es que Powell le mandó por email a Steve Albini pidiéndole permiso y tal, y le mandó de hecho los enlaces a, pues, con la música, y Albini le contestó bueno, muy amablemente, diciéndole que vale, que bien, pero que a él todo este tema de la música electrónica y de la cultura de baile y tal que él representaba, que Powell representaba, que a él se la suda directamente, que él lo odia. Que él... Es increíblemente borde. Ah, bueno, sí, sí, sí. No, sí. Lo que quiero decir es que me he leído la historia de Big Black, concretamente Big Black, y joder, colega, macho, es que se enemistaba con todo, Dios, o sea, no se calla la boca nunca, es muy bocazas. Por eso digo que, aun siendo amable, como en este caso, es borde. Se lo dejaba caer, bueno, se lo dejaba caer, se lo decía de forma muy explícita, en plan, vale, todo lo que tú representas es todo lo que yo odio, o sea... Pero usa mi canción. Correcto, correcto. Decía, la música que producís, los clubs, la droga que consumís, vuestra vestimenta, el ambiente, todo. Es justo lo contrario a lo que yo represento y tal. Dice que él, lo que sí le gustaban cosas, que le gustaba Suicide, Kraftwerk, cita también, cosas así. Pero bueno, dice, yo, o sea, la música que me has mandado es que ni la he escuchado. Dice, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo creo que no me va a interesar, pero haz lo que quieras, eres libre. Y la cosa es que los emails, el intercambio de emails fue tan alucinante y tan bestia que el Powell le contestó diciéndole, vale, muchas gracias, tal, y pidiéndole permiso a ver si... Para usar los mails. Para usar los mails en el videoclip del tema de Insomniac. Y el videoclip está construido así. Es todo, bueno, visualmente muy chulo, tal, montajitos, el logo de Powell mismamente. Y es el intercambio de los emails. Y es para verlo. O sea, a mí lo vi anoche otra vez y es hilarante, hilarante. Sí, sí, sí. Pues aquí va. Powell, a ver, lo tengo aquí. Bien, el pertenece a un single, creo. O sea, no, me refiero a que lo editó como un single que se llama Insomniac, que es la canción que vamos a poner. Shouldn't been a drummer. Debería haber sido un batería. Es como un 7 pulgadas. Así que os recomendamos que busquéis en YouTube el vídeo de Powell Insomniac, porque contiene la conversación, el intercambio de emails con Steve Albini tan intenso y abrasivo. Y os dejamos con la canción elegida por Carlos, Powell Insomniac. We'll be right back. help her fix me, alright? Suele ocurrir a veces en las entrevistas, oiréis de vez en cuando la voz de Carlos en alguna de las canciones que hemos puesto, pero bueno, se podrá arreglar probablemente en la postproducción. Vamos a lo que importa, y lo que importa es que me ha gustado bastante, muy curioso, muy desconcertante el rollo que lleva Powell, y yo creo que va a tener una pequeña conexión con lo que voy a poner ahora, una de mis bandas favoritas también de industrial, y a la que vi por primera vez en el año 99. Ministry. Hombre. El gran Al Jourgensen, sus putas locuras. Recomiendo leer la biografía porque no vais a saber lo que es la palabra depravado hasta que leáis esa biografía. Y nada, pues le vi en el 99, en el pico de... No en el pico, porque realmente el pico de la popularidad de Ministry fue en el 93, cuando sacó el disco mítico de Psalm 69. En el siguiente se pegó un tortazo importante porque aunque lo sacó una multinacional nadie lo entendió, y los dos siguientes pues fueron un poco continuistas, en plan como un poco por seguir adelante. En la gira de, no me acuerdo qué disco era, en el 99 les vi y me volaron la cabeza, y desde entonces todas las veces que les he visto me han volado la cabeza. ¿Dónde les viste? ¿En el 99? En el Festimad. Ah, sí. Y es que fue la hostia, y no conocía casi nada, o sea, no controlaba el disco que he mencionado, pero no conocía las joyas que son The Mind is a Terrible Thing to Taste o el Twitch, y fue alucinante. Y yo recomiendo, bueno, ya no es lo mismo, pero es que ya digo, desde entonces le he visto unas 4 veces y suena como un cañón, siempre a volumen, sonidazo, la hostia. Él es mitad persona, mitad implantes, pero sigue siendo la hostia. De hecho, la última vez que le vi, si no lo he visto posteriormente, que no recuerdo, en el 2012 tocó en el Paracaldo. Claro, lo iba a decir. Sí, sí, sí. Ah, y no estuve yo ahí. Un bolazo de la hostia, wow. Con volumen increíble. Encima la guitarra que le ha acompañado durante buena parte de la carrera de Ministry, Mike Scaccia, de Rigor Mortis, murió poco después. Vaya. Con lo que tiene ese contenido extra. Sí. Y cuando salió Al Jourgensen a cantar, se puso a cantar en el micro de Mike Scaccia, que es un micro de coros y no suena, encima no tiene todos sus pedales de distorsión. Sí. Entonces se puso a cantar ahí, salió como un, además es pequeñito, se puso a cantar ahí en el micro, no se oía nada, toda la piña mirándose, y digo, buah, se esperándose que iba a ser un desastre bolo, y alguien casi casi le agarró, le movió y le puso en el micro suyo, y a partir de entonces la polla. O sea, un puto crack. Y voy a poner una canción de industrial muy influenciada por el dub, y es un estilo que a mi compañero Juancho le quiero meter siempre en la cabeza, que él no le gusta el reggae y todo lo que viene el reggae, y no entiende el componente de influencia en la música industrial y electrónica que tiene, y el post-punk que tiene el dub. Jo, pues está ahí. En el programa anterior pusimos cositas, lo de... Ah, el señor este, Ernestus. Correcto, sí, sí, sí. Y sí, ese, sí. En el Reino Unido el dub pegó súper fuerte y no de la manera que te esperarías. O sea, no como haciendo dub, sino como grupos metal extremo, música industrial, electrónica experimental, que adaptaron el dub o la técnica del dub como una manera de producir y de sonar. Y es donde el desenterrador es el hombre más feliz. Y aquí se les ve a los Ministry, pues bueno, en plena forma del disco The Mind is a Terrible Thing to Taste, que no he mencionado y para mí es el mejor. So What. I'm ready to fight, so what? Dice Al Jourgensen en este temazo del disco Mine is a Terrible Thing to Taste, de Ministry, del año 89. Y seguimos, me ha chivado a través de las redes sociales, Carlos, lo que iba a sonar ahora. Cuéntanos, estoy sorprendido por tu elección, no por, por coger a Music, lo vamos a pronunciar Music, a falta de esa letra que parece pi, ¿no? La letra que usa para su nombre, que no sé cómo pretende que la pronuncies, yo digo Music. Pero lo que te quiero decir, que me ha sorprendido que elijas un disco tan reciente. Ah, sí. Cuéntanos un poco toda la historia. Eso es interesante. Sí, podía haber elegido un tema más experimental. Incluso tenía uno muy concreto en mente, que era de principios de los 90 y que salió en un recopilatorio posterior. Y bueno, que a mí me encantó. De hecho, ese año, el año que salió ese recopilatorio, me preocupó un poco de que mi disco favorito de ese año era como un recopilatorio de música desconocida de principios de los 90. Dije, ¡ay! No, pues a ver, te voy a decir lo que pasó y lo que me ha pasado a mí y lo que nos pasa a todos cuando llegamos a una edad. Que vamos para atrás. Que de repente algo que te gusta, no te gusta porque sea innovador y rompedor, sino porque te recuerda a un momento concreto de la música donde todo lo que oías te molaba. Pues sí, eso sí, es, sí. Yo creo que tiene que haber algo de eso, ¿eh? Que también me estoy lanzando aquí a la piscina. Ah, no, sí, sí. Vamos, en ese recopilatorio era el Somerset Avenue y luego ponía el periodo temporal de eso de principios de los 90. Claro, y yo aluciné y eran cosas que tenía guardadas en la guantera que no había publicado y yo alucinaba. Digo, guau, era un disco doble. Pero vamos, que al final he elegido otro, uno más reciente y que de hecho en comparación es casi, es un single, es un tema pop con voz, vamos, hay una, sí, hay una cantante japonesa, simplemente porque, bueno, igual por hacer un poco contraste también con todo lo que estamos programando y porque ese en concreto sonó en el concierto en el que le vi, que es de lo que se trata un poco estos dos programas, que fue de nuevo Mira Festival. Joder, macho, vaya cartel. Sí, es un festival que ya, sí, es un festival que ya citamos en el anterior programa con Play, ¿no? Y es que realmente a Uzik o Music o lo que sea, a Mac Paradiñas, le podía haber citado dentro del panteón de ídolos que he mencionado al principio, que he dicho Tecre, Square Pusher, Aphex Twin, Play y Uzik. Podía haber puesto, sí, directamente. A mí me das mucha envidia porque Play Music estuvo en el panteón. Ahora os vamos a explicar cómo se escribe para que entendáis por qué estamos teniendo esta confusión. Pero vamos, Autecre y Play, me moriría por verles. Están también en mi panteón, quería señalarlo. En cuanto a Music, Mike Paradinas es el nombre del músico, valga la redundancia, detrás de ese apodo. Se escribe con una letra parecida a la letra griega pi, guión, ZIQ. Y bueno, cada uno lo lee como quiera. Yo personalmente lo leo Music simplemente por facilitar. Pero por ejemplo, mucha gente hace Music, como lo haces tú, y a saber qué otras opciones hay. Pero vamos, que yo hace tiempo lo he llegado a ver escrito incluso MU, sí. MU guión, sí. O sea que... No, de hecho en la metadata de las canciones viene con M. Ah, pues mira. Porque no, sí, a ver cómo, sí, cojones encuentras pi en un teclado. Sí, sí. Fácil. Check, check, check. ¿Cómo se...? ¿No? Que son los tres... Esos son unos pesados, los cojones, tío, con esa tontería. Que sí, en directo, sí, está muy bien, hay que decir. A lo que iba, que... Sí, con Music. Sí, vimos a Music en el Mira Festival en 2017. Y claro, es un festival que ya tratamos en el anterior programa. Lo que pasa es que en este concierto... Vale, era el más esperado por mí de todo el festival, sin duda. Pero es que en este concierto pasó de todo. Pasó de todo. Y es algo que luego he pensado a posteriori, que quizás vas a un evento, a un acontecimiento, y se te ponen como todas las condiciones en contra. Hay como muchos problemas y tal. Tienes que peleártelo y al final como que lo disfrutas más. Haces de la necesidad virtud. Y como que la experiencia se amplifica. ¿Te acuerdas en lo que conté en el programa anterior con Loop? Sí. Que se están cancelando bandas, sí, sí, sin, sí, parar. Y yo hasta el minuto anterior al bolo creía que se iba a cancelar. Eso, lógicamente, sí, creó un aura de... Como toque una nota, me vale. Sí, eso. Y hicieron un bolo de la hostia y se amplificó. O sea, es que claro, que si lo planificas, así. Si lo planificas no te sale tan bien. Sí, eso es. Comentabas eso, que hasta el peligro. Hasta el segundo antes de salir a tocar estaba esa incertidumbre, ¿no? Incluso entre los propios organizadores, sí. De si iba a actuar o no. Lo de Yuzik, yo te comento. Sí, cuenta la historia, claro, joder. Sí, no sé si fue culpa mía que me equivoqué con los horarios o que el festival cambió la programación. Pero cuando él salió a tocar, nosotros salimos a cenar algo por ahí. Bueno, en el mismo recinto. No, bueno, nos pillamos unos crepes o lo que sea. Bueno, es los típicos, ¿cómo se llama? Los food trucks de estos. Correcto, efectivamente, sí. Pillamos algo del food truck, pero de super tranquis, entre una cosa y otra, hasta que saliera. Y entramos otra vez y estábamos en una esquina, pues eso, bebiendo, comiendo tal, mientras estaba una actuación que pensábamos que sería una actuación random, a la espera de Yuzik. Vale, empieza a sonar junglazo y tal, un rollo bastante cañero, y de repente suena un tema que identifico con él, con Mike Paradiñas, y le digo, estaba con un colega de Barcelona, digo, mira, estarán haciendo un homenaje o algo. Insistías todavía en negar la evidencia. Pero me decía mi colega, no puede ser. Y ya, es que prácticamente ni habíamos mirado al escenario, y ya me fijo un poco, digo, uy, si está allí, si está actuando. Y estaba al lado de una chica que estaba con los visuales, encargada de los visuales. Claro, ya pues acción-reacción. Era en plan, alarma, hay que movilizarse, tal. Sí o no, pero, yo lo que haría personalmente, yo haría como hacen los de Top Gear. Y dicen, no se espera a nadie. Yo me iría corriendo y digo, ya llegaréis, tronco. Yo no puedo. Claro, es que además estábamos en una esquina, en una pared. Joder. Y bueno, ya fue terminar lo que teníamos entre manos, posicionarnos mejor. Para poder verlo de alguna forma, esquivar gente que estaba de charleta a su bola, como en plan de postureo y eso. Eso es muy, muy, muy, muy habitual en el estado. Muy, muy habitual. Y pero con algo ultra especializado, que da es igual, Yuzik, y estaba gente alejada, pero que estaba pasando del concierto 100 totalmente. Eso es. Estoy de acuerdo contigo que no debería. Te imaginas un festival de música electrónica experimental y dices, joder, el que va a ese bolo, al que va a ese festival le mola. Pero es tema de educación. Eso no ocurre en el Reino Unido. El Reino Unido tiene muchos defectos, mogollón. Ya se está viendo ahora cuántos tiene. Pero tiene una cultura de música y de conciertos que nos dan mil vueltas. Respeto. Y no van a hacer. Yo no lo he visto nunca en Inglaterra, que de repente la peña se ponga a rajar a 50 metros del artista que está pinchando o tocando, y encima en un festival especializado o en el Roadburn este de Holanda que te he hablado. Joder, macho, es que te echan a patadas. Es que al final piensas si habrán entrado gratis o yo qué sé, les da un poco igual o yo creo que son más bueno. Lo que has dicho al principio, hipsters. En el peor sentido de la expresión hipster. Ya, el postureo. Sí. Uf. Sí, pero vamos, que buscamos una posición buena cerca de la valla. Sí. Y bueno, ya empezó a sonar un musicón. Y es que yo alucinaba. Le decía a mi colega, es que esto es flipante. Y nada, y luego en el transcurso del concierto ya va el set ese en concreto, que ha estado repitiendo muchas veces. Iba subiendo de intensidad. Y de hecho, al final, de hecho es Gabber directamente. Sí, joder. Que es... Pero directamente, ya, claro, que sí, es lo, que lo es. Más duro que hay. O sea, unos botes pegábamos tecno, ahí. Tecno hardcore holandés. Belga, sí, holandés. Bueno, holandés, sí. Pero a lo loco. Y al final había justo donde estaba yo, que ya perdí a mi colega, estábamos cada uno en un lado, y había uno que estaba pasadísimo, que estaba dándole la brasa a otra persona, y estaba la otra persona como que le iba a agredir, en plan, déjame en paz, tal, no sé qué, y estaba yo al lado. Y les separé, en plan, cada uno por vuestro lado y todo eso, pero mientras sonaba el Gabber, mientras estábamos pegando botes y todo eso. En plan, cada uno por vuestro lado, tú tira por ahí, tú tira por allá. Y yo, que soy muy poco mitómano para esto de la música, al final luego acabamos otra vez cerca de la valla y pasaba el Mike Paradiñas por ahí. Una gente le paró y le dio para firmar algunas cosillas y tal, y yo le enganché, le dije, guau, ha sido conciertazo, no sé qué, y me dijo, gracias, thank you, y me hice una foto con él y todo. Y yo, que soy muy poco mitómano para esto, y no me gusta dar la brasa y tal, pero vamos, que justo le enganchamos y fue... Tengo unas fotillos ahí con él, yo con la camiseta de Boards of Canada, me hizo mi colega con el móvil y fue alucinante. Ya, claro. Pues vamos a escuchar, lo dicho, una producción bastante reciente. Yo es que el voy a usar tu acepción, el Yusik que yo conozco, lo conozco de los 90. Lunatic Harness y todos estos discos, que son los más abrasivos, yo creo, los más yanglistas y tal. Sí, esta para mí es como si fuera un tema pop, pero es que sonó en el concierto y yo es que alucinaba. Decía, qué música más bonita. Pues oye, vamos a comprobarlo, porque yo no me he dado tiempo a escucharla, así que vosotros juzgaréis, vosotros y vosotras. Yusik o Music, del disco Challenge Me Foolish, de 2018, la canción Lexicon. Maravilla, la verdad, joder, este Yusik rollo light. Yo es Light version, me estaba acordando de escuchando esto en el festival y alucinando tanto, tanto, tanto. Pues sí, no me lo esperaba. No me esperaba para nada este rollo. O sea, sí me esperaba la parte del jungle y todo eso, pero no la parte de... Pero ya te digo que melódica, luego... Aunque siempre ha tenido una inclinación por el ambient. Sí, es un poco lo que decías de Aphex Twin antes, con el drill and bass y eso. Claro, que tienen la parte... O sea, cañera súper dura, pero es que la melodía también. Eso es lo que triunfa. Lo que pasa es que Aphex Twin, por ejemplo, lo ha separado como en cosas distintas. Ha hecho cosas que son mezcla, pero siempre ha tenido como un lado más abrasivo y otro. Sí. En cambio, Paradina siempre ha sido de juntarlo todo. Lo más que en este caso el lado más pop y amable está muy exagerado y me ha sorprendido. Muy buen tema. Y ahora me toca a mí. Estate preparado para poner el tuyo, porque la que voy a poner yo va a durar 2 minutos. Se trata de la banda inglesa Wire, uno de los principales exponentes de lo que fue el movimiento del punk al post-punk. Empezaron muy pronto a hacer cosas diferentes y cambios raros, las canciones muy cortas pero muy complejas, y a medida que evolucionaron como banda, pues en el auténticamente una de las bandas más innovadoras e interesantes para mí de la música inglesa. Y bueno, yo no los conocía para nada cuando les vi por primera vez. Solo las he visto 2 veces. Fui porque el chico que me había invitado al festival, no me había invitado lo que es al festival, pero me ha hecho para ir. Fue el primer Sound del 2003, cuando se hacía en la Pobla Español, o algo así se llama, en Barcelona, que es un sitio que está lleno de edificios de todas las épocas del Estado, plan edificios del siglo XVI, siglo XVIII. Es un sitio muy curioso, y en cada uno de los edificios se hacían bolos, y en la plaza central era el escenario principal. Está muy bien. Y en una carpa tocaban Wire. Yo sabía que me contaron, es un grupo punk, había escuchado el disco que habían hecho, se habían separado y se habían vuelto a juntar, que habían hecho de regreso y tal. Y yo no había absolutamente nada que me preparara para lo que vi. Fue, o sea, súper intenso. La música, si la escuchas, no es especialmente bruta ni densa, pero lo que vi ahí, o sea, salí de ahí como si me hubieran pegado un puñetazo en la cara. Súper grueso. Es totalmente diferente la experiencia de escuchar la música en estudio que verlo en directo. Por descontado, pero la música de estudio, independientemente del estilo que sea, es decir, si tú escuchas un disco de death metal ya es bruto cuando lo escuchas de estudio, pero si tú escuchas uno de Wire jamás te vas a esperar lo que yo vi. Y lo más curioso es que luego les volví a ver 13 años después y me fui del bolo. No porque estuviera siendo malo, sino porque era un festival que estuve acreditado como de la Irola Ratia en Inglaterra, el de Manchester, que ahora no me sale el nombre, que te moló a ti mogollón por la selección de temas. Me sale Cosmosis. Festival con un cartel de psicodelia pesada y ligera increíble, que tocaba The Heaven, por decir algo, y tocaba a la vez Wire. Y como había, era un solo día, el tío cometió el error de meterlos en un solo día, tenía que haber hecho en dos. Y había tantas bandas que tenías que estar todo el rato saliendo cuando el grupo anterior todavía no había terminado. Y es lo que me pasó con Wire, la segunda vez. Están sonando bien, pero dije, me van a tocar, yo qué sé. Brian Johnston Massacre, lo siento, me piro. Anyway, con White House de fondo, que tenemos aquí, que sonará posteriormente. Que vais a flipar cuando lo pongamos a volumen. Vamos pues a poner esta canción de Wire del disco 154, que es uno de los primeros. Y poned en contexto esto, porque sacar esto cuando salió, que creo que es 77, 78, no me acuerdo, es una pasada. Ahí va la canción, un clásico de Wire llamado On Returning. Love's the head down. doctors who registered not under intensive electronic scanning. You regard your body with regard to events which with nothing planned. Never liked a sense of theatre. I'm returning with the Chinese again. Ahead of what's left is the best of your culture. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. An evening of fun in the metropolis of your dream. Pues esto es Wire, con ese rollo en suspense atmosférico y con aires del post-punk cuando la gente no sabía ni que el post-punk iba a salir. A mí me parece una banda súper curiosa. ¿Qué nos vas a elegir ahora, Carlos? Tengo un tema de Mesh seleccionado. Uh-huh. Al final aquí volvemos otra vez a Lapsus Festival y al Mira Festival, dos que hemos citado ya de Barcelona. Y nada, la verdad es que este tema me parece chulo en concreto. Y es que la primera vez que le vi en Lapsus, me gustó mucho el concierto. ¿Por qué? Porque fue muy cambiante. Era pura abstracción, pero era como que no había un segundo igual al siguiente segundo. Era se metamorfoseaba. Pero continuamente. Y era pura evolución. Y bueno, la verdad, o sea, es que fue progresivo, muy chulo. Progresivo a su manera, sí, ¿no? Sí. Y con visuales de, pues salía del espacio, igual de un alunizaje, no sé qué. Bueno, igual puedo aprovechar para comentar algunos grupos que vi en Lapsus. El tiempo que duró este festival, porque esto se cortó. Al final prescindieron de este formato y lo han reconvertido en fiestas concretas, más pequeñitas. Madre y eso, mía, más manera, específicas. No hay manera de tener un festival de gente electrónica estable, ¿eh? Pues mira, ya te digo que este en concreto está asociado a un sello discográfico que sigue publicando cosas y tal, y tiene un programa en Radio 3, como he comentado antes. Pero bueno, aquí vi, por ejemplo, a Telephone Tel Aviv. ¡Oh! Que, ¡joder, sí, macho! Sí. ¡Oh, qué cabrón! Sí. Claro, que eran dos miembros, uno murió. Sí, y siguió el otro. Sí. Y fue miembro oficial de Nine Inch Nails cuando el disco Hesitation Marks, por ejemplo. Vi a Jay Lynn también, que es del Footwork, es una, pues igual, la artista más importante del Footwork, de este estilo de Chicago. Vi a Rukula, que es una artista de Baracaldo, que es de Baracaldo, y fue un conciertazo increíble. No, por cierto, hablando del tema de la electrónica, en los últimos 20 años, me imagino que siempre, pero en los últimos 20 años han surgido unas chicas muy interesantes. Sí. Yo estoy flipando. Yo en el Mugaco, sí, había un montón de DJs. Ah, y era, bueno, sí, de músicas de electrónica, y yo flipé. Sí. Flipé porque, joder, es más culpa mía que otra cosa, pero no sabía que había tantas propuestas desde, bueno, desde esto ese lado. Se ha democratizado. Al final, sí, se ha democratizado. No lo y suficiente, está pero bastante. Y joder, sí, y sí, se ha descubierto que hay mucha historia que rascar. Y entonces vamos a poner Mex, por ejemplo. Tal cual, sí. Vale, la canción se llama Search Reveal y el disco se llama Esaitics. La madre que les parió con los nombres. Mesh. Muy crema esto de Mesh, la verdad. La mayoría de las bandas que ha traído Carlos no me ha dado tiempo a escucharlas, con lo que está siendo mi primera exposición a ellas. Y muy bien por ahora. Pues bueno, a mí ya se me ha acabado el material electrónico en cuanto a respuestas. Así que ahora el programa se va a convertir en una especie de como de... Back to back. Sí, orgánico versus electrónico. Oye, comentar un apunte que yo siempre he pensado que hay una línea, una frontera muy estrecha entre la entre el metal extremo y la música electrónica experimental. La verdad es que en el anterior programa, que lo cito mucho, lo de Napalm Death me parece un ejemplo, vamos, ya, increíble. Pero es que yo llegaría más lejos, como Mikel aquí, nuestro convidado de piedra, sabe. Yo conozco la biografía de Napalm Death, las bandas de todos los miembros que han estado paralelas, y Godflesh, Scorn y muchas bandas han navegado por la música experimental electrónica. Es verdad, es una evolución lógica. Quieres probar cosas diferentes y el único terreno donde puedes hacerlo pues es en la música muy rápida, muy cañera, muy ruidosa, la música donde hay más espacio, porque la otra está mucho más... más trillada. Eso, es difícil descubrir cosas nuevas, pero aún así se descubren. Y ahora vamos a quedarnos en un... yo creo que va a ser casi una de mis últimas canciones. Iba a poner una, pero he decidido poner otra. Una banda que a Mikel también le gusta mucho, se llaman Job. Es una banda estadounidense de Oregón, si no me equivoco, ¿no? Un trío que, pues bueno, durante una época entre los 90 y el 2000 practicaron un doom muy, muy ruidoso, muy atmosférico también, pero muy particular por la voz que tiene Michael Skate, el cantante. Es como diferente a todo y muy progresivo por las canciones. El doom, siempre las canciones son largas, pero para ser doom tiene mucha evolución la canción de... Y bueno, yo lo conocí en el Radburn, tocaban el primer año que fui, no, el segundo año que fui, y fue mi exposición a la banda y flipé. Y es de esas bandas que a mí me parece que tiene un componente extra cuando les acabas de conocer y de la misma les escuchas en directo. Todo de golpe. Y es una banda que lo habré visto 5 veces o así, raramente defrauda. Tiene un directo muy sólido, son súper potentes y muy... Tienen algo, tienen vida, tienen algo. No es Doom sin más. Y esta canción, que es un clásico absoluto, que ha sonado alguna vez en El Desenterrador, del disco The Illusion of Motion del 2004, la canción Ball of Molten Lead. Bola de plomo fundido, que tiene mucho sentido con lo que vais a escuchar. Padabaum, Job, Ball of Molten Lead. Y bueno, como nos está pasando en el programa anterior y ha vuelto a pasar, nos da para lo que nos da. Entre que las canciones que hemos elegido son muy largas y que la charleta nos va más que a un tonto un lápiz, pues llegamos al final, llegamos a las dos últimas canciones que, por ser del mismo festival y por querer el desenterrador, que encaja muy bien juntas, las vamos a poner seguidas y nos va a contar toda la historia Carlos. Y si da tiempo a un bonus track, dará. Si no, vamos a despedirnos por si acaso. Muchas gracias, Carlos, por venir. Nada, pero bueno, todavía nos queda un poquito de tela que cortar. Ahora vamos a la cosa seria. Ahora vamos a lo mollar, a lo potente de verdad. Vamos a Música es Machina en Bilbao, que de hecho se está celebrando ahora. La edición actual se está celebrando ahora mismo, en directo, estos días, este mes. Ah, este mes, vale. Sí, sí, sí, vamos, pero vamos, que hay actividades hoy, ayer, mañana, sí. Vamos, que están en ello. Y en la primera edición, en diciembre de 2002, actuaron White House. Bueno, oye, pues... Joder, pues buen comienzo, ¿no? Dicen que es el grupo de culto por excelencia, o sea, es lo más top. Y pues sí, pues eso fue en Billboard Rock, este concierto en concreto. Estuvimos cuatro gatos, poquísimas personas. Es que ¿quién conoce a White House en el 2002, tío? Nadie. Ya. Tú. Buah. Sí, no sé. En serio, es la realidad. Te digo porque es que yo a White House he conocido hace pocos años, pero coño, tío, tenía que escuchar a Harsh Noise en el año 2002 en Bilbao. Es ese tipo de grupos que, aunque ya no estén en activo, van pasando los años y va creciendo el culto, va creciendo el culto. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero vamos, yo me acuerdo que estaba con otro colega, salimos del concierto y él me decía, ¿qué? Pero yo no le había dicho nada. O sea, estábamos petados, estábamos con los oídos petados. También me acuerdo que estaban los ultrafans en primera fila, pues intercambiando... salivazos y vasos de cerveza y tal. Eso es muy punk también, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, en concreto el tema de White House que he elegido, en estos programas que nos gusta establecer conexiones entre temas, yo diría, fijándome en la letra, que es un tema contra la cultura de club, digamos, contra todo lo que tiene que ver con la escena de la música electrónica, lo cual enlaza con lo que comentábamos antes de Steve Albini. Ya desde el mismo título, el Wiggle like a fucking eel, eso, menéate como una... Jodida... Anguila, eso es, efectivamente, sí, sí, sí. Es más, es que Steve Albini ha producido a White House. Es más, es que Steve Albini le ha producido a White House en el disco en el que aparece este tema, que era Bird Seed de 2002. Este tema en concreto no, pero otros de este disco sí. O sea que hay conexión directa. Y luego hay otro segundo tema que vamos a enlazar, ¿verdad? Sí. Vale, y es de Masami. Otro que tal baila. Otro que tal, sí. Bueno, él con sus cositas, el Masami Akita, más conocido como Mirthbow. Y que también, bueno, es el rey de la música ruidista. Del noise. Del harsh noise, vamos a especificar, digo, porque es especial, digo, porque es como un subestilo que se precia en llegar un poco más lejos que el noise estándar. Ah, sí, sí, sí, sí. Y él actuó en el Música en Machina, pero si White House fue en la primera edición en 2002, Mirthbow fue en 2006, ya pasó un tiempecito. Ese concierto también fue en Billboard Rock, ya hubo bastante gente, ya claro, ya igual fue creciendo... Bueno, el hype no, pero bueno, sí, ya sí, iba siendo más conocido y tal. ¿Tiene algo de ayuda el ayuntamiento ese festival? No lo sé, pero no lo bueno. Lo digo como algo malo, ¿eh? No lo estoy criticando. No. Lo digo porque es que, joder, hacer un festival de noise en Bilbao es valiente, ya, cuando menos. Ya. Jo, pero en los primeros años es que yo ahí he visto cosas. Actuó Alec Empire en el Café Anchoquia. O sea, sí. Y, en fin. Pero en fin. Es que te voy a decir que un estándar de... Si lo haces todo a la vía comercial... Alec Empire no le traes al Anchoqui, quiero decir. Por eso digo que, joder, por una vez las instituciones, sí, si tengo yo razón, han apoyado a la música verdaderamente progresiva. Entonces, Mirthbow. Sí, de este concierto fue interesante igual, parece mentira, pero el toque, el punto rockista de que, bueno, terminó Y claro, por aclamación popular hubo un bis, pero bueno, un bis pues rayando, metiendo la tralla suya bruta y tal, y sí. Y la verdad es que el tema en concreto que he elegido, este apareció en un recopilatorio del Festival Sonar, publicado en 2002, porque tuvo una época en la que sacaba su recopilatorio en CD anual. ¿Vale? Con grupos del festival. Sí. Pero bueno, que eso ya pasó a la historia. Ya parece que no. Que no, sacará ¿cómo? Una playlist de Spotify ahora. Sí, sí. Y, pero vamos, que en el año 2002, por alguna razón, bueno, un amigo en concreto me pasó grabado en cinta de cassette. Creo que eran. Hostia, ¿eh? Eran, 2002 todavía grabando cassettes, ¿eh? Sí, la verdad eso es que. Es ser retro. Bueno, ahí andábamos, ¿no? Sí. Digo, porque ya el MP3 se está pegando fuerte. Buah, igual nos grabábamos cosas en CD, pero bueno, igual estábamos ahí en el medio, dando el saltillo. Vale, dale. Pero vamos, que el recopilatorio... Que grabó sí, el recopilatorio este de Sonar eran 4 CDs y el cuarto sí. Englobaba toda la parte más experimental. Ahí había... Estaban Autecre, o sea... grupos que actuaban sí. En la edición de ese año, lógicamente. Estaban Autecre, estaban Speedy J, estaba Francisco López. Joder, Speedy J, qué grande. Sí, ¿no? sí. Y el último tema del cuarto CD era de Mirthbow, que es este que he seleccionado para hoy. Y también me parece interesante que puede parecer a priori un tema muy abrasivo, o sea, muy difícil, muy loco. Pero luego, pasado el tiempo, a fuerza de escuchar y escuchar esta cinta de cassette, oye, llegó un momento que... Tenía sentido. Sí, que me entró este tema. Ya entró, ya le veía la lógica, vi la progresión, los cambios que había y todo eso. Y sí. Y lo asimilé, aunque parece complicado. No, parece no. Es. A ver, yo con el Harsh Noise tengo... Te voy a ser sincero. Tengo un problema, pero muy serio, porque... no digo que no lo disfrute, pero me cuesta muchísimo estar en un contexto en el que me apetezca escuchar Harsh Noise, incluido un directo. Y de hecho, en un Bilbao Death Fest, uno de los grupos que tocaban se juntaron para hacer ruido. Después de tocar como grupo, tocaron después de los conciertos como ruido y vaciaron Orbeco. Y a mí el problema con el Noise es que eso que tú has conseguido. No lo consigo, además, no me estoy explicando bien. Si hubiera oído Noise en los 90, que no te quedan más narices, te dejan un disco de White House y te lo vas a escuchar entero porque te lo vas a escuchar entero, porque solo tienes ese disco y los que ya tienes te los has escuchado 200 veces, podría haber entrado en el Noise. Como entré en el Industrial, como entré en Godflesh, como entré en Scorn o entré en Napalm Death. Pero ahora no tengo... Tienes tantos estímulos que dices, no, voy a escuchar Noise. Pues no, pues voy a escuchar psicodelia, me apetece más. Y entonces estoy ahí. Al final esto no... Lo que pasa con este tipo de música es que no es una escucha pasiva. Requiere el a priori tuyo. O sea, que el que pongas de tu parte. Sí. El que le eches narices y que vayas a ello. Y que estés peleándote. O sea, yo esto lo he vivido, pero hace años. Antes ponía el ejemplo de el Aphex Twin Classics. Que es música durísima. Es muy, muy, muy dura, muy potente. Pero vamos, que tienes que tener ese interés tuyo a priori, esa predisposición y peleártelo. No, claro. O sea, totalmente de acuerdo, pero el problema es que por más que tengas la predisposición, la ventaja que tenía en los 90 era que como tenías ese disco y aunque no tuvieras la predisposición, lo escuchabas. A mí me gusta Scorn y Godflesh porque es que solo tenía Scorn y Godflesh en ese momento. Y al final dije, te la has comprado, Pedro, escúchalo bien. A eso me refiero. Sí. Ahora en el 2002, 2005, 2010, yo si no me gusta de primeras, he de decir que generalmente suelo... Es que esto que estoy comentando yo de la priori y tal, parece algo totalmente desfasado. En este que es a golpe de clic, vas pasando de skip, vas pasando de tema a otro. Claro, que son estímulos inmediatos. Claro, es el problema que todos nos hemos contaminado en mayor o menor medida de esa tendencia. Yo siempre intento ir atrás, escuchar discos enteros, etcétera. Y escucharlos, aunque igual no me esté convenciendo de primeras, pero ya no tengo la energía y actitud que tenía antes. Dicho esto, el Noise es Noise, Mervo es el puto amo, tiene discos colaborativos que me gustan mucho. Sí. Con Boris y con Suno también. Ah, sí. Y White House es el que más me resiste los dos. Mervo lo puedo escuchar mejor. White House, wow. Esto lo digo porque si el desenterrador le cuesta, imaginaros a vosotros y vosotras que estáis ahí lo que os va a costar. Como bien ha dicho Carlos, muy acertadamente, esto es una experiencia de inmersión, de ganas, de intento y de salirte de tu zona de confort y buscar nuevas cosas. Y igual sales de la habitación llorando o igual has descubierto una movida increíble que va a formar parte de toda tu vida. Así que ante la esperanza de que no se tipo a poner un bonus track, pero con el realismo de que no, nos vamos a despedir. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti, ha sido un placer. Doble volumen que nos hemos cascado, sacado la manga. Y van dos temas brutos, con una patada en la cara, de noise, japonés y, bueno, inglés y White House son ingleses, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y Mathbow, japonés, que los japoneses ya sabemos cómo están con estas cosas. White House, del disco Birdseed, Wriggle Like a Fucking Eel. Y Mathbow, del disco Cloud Cock O.O. Grant, de ahí viene la canción, por cierto, del 90. La canción Auto Pussy Go No Go. Poneos tapones. Check its skin. Go.